De 14. Denle al lector recién desembarcado sano en tal puerto el noble en agallas. Lo cierto es que esta playa me ha salvado la vida que perdí en otras batallas. Cuajé novillos, orillé la escuela, defraudé tanto al santo sacramento que a punto de firmar la última esquela me sabe el paladar a testamento. La carne se hizo verbo transitivo, la semántica impúdica alambrada que separa a Bill Gates del rey de Orce. Mi lema, no me queman, luego escribo. Mi tormento el acento y mi coartada, estos ciento volando de 14.